El teaser. Se dice de los grandes actores y actrices que desaparecen dentro de sus personajes, de una madre que llora la muerte de su hijo en La maravillosa El árbol de la vida, o de una mujer que no encaja en los estándares del Mississippi de los años 50 en The Help. Quizá siendo la mujer capaz de cazar al hombre más buscado del planeta en Zero Dark City, o la versión más joven de Helen Mirren en La deuda, desapareciendo de la vida de un devastado James McAvoy en la desaparición de Leonard Rigby, tomando la decisión de dejar a Matt Damon en Marte, o persiguiendo a la pobre Mia Wasikowska en La cumbre escarlata. Una de las cosas más complicadas para un actor o actriz es que nos olvidemos de ellos mientras interpretan a un personaje, y cuando lo consiguen, solo queda dar las gracias por hacernos disfrutar. Así que, gracias Jessica Chastain, por hacer que nos perdamos dentro de cada personaje. ¡Corte! Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Cinefilex en Berriozar y Ratia, un programa de radio, ya lo saben, protagonizado por el cine. Mi nombre es Alejandro Aramendía y junto a mí se encuentra Carlos Montes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todo el equipo. Y Andrea Zabalza, buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Junto a mí también se encuentra Víctor Castillo y entre los cuatro intentaremos acercarles, como ya les saben, una semana más al mundo del séptimo arte, al mundo del cine. Vamos a traerles la actualidad del mundo del cine, vamos a hablar de las nuevas películas de Ewan McGregor, de Penélope Cruz, una de nuestras actrices, y también de Joaquín Phoenix, entre otros, y también vamos a comentar todo lo que se vino a estrenar a partir del viernes pasado. La principal película que llegaba desde Estados Unidos era Capitán América Civil War. También se estrenó Trumbo, una de las películas más esperadas desde la última edición de los Oscar. También vamos a comentar todo aquello que llega a partir de mañana viernes. Pero antes, Andrea, cuéntale a la gente cómo puede disfrutar de Cinefilex a través de internet. Pues ya lo saben, como siempre pueden visitar nuestro blog cinefilex.wordpress.com. Podréis encontrar críticas, frases de película, banda sonora. Si quieren saber todo lo último sobre el mundo del séptimo arte, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, en todas ellas como Cinefilex. Y los podcasts, como el de este programa, los encontraréis en YouTube, Spreaker y iTunes, en todos ellos como canal Cinefilex. Y también os podéis escuchar en directo, ya lo sabéis, desde www.eguskiplaza.net. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. A través de la página web nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestra emisión online. Empezamos como todas las semanas con la actualidad del mundo del cine y para ello vamos conociendo todas las noticias que hemos averiguado o de las que hemos tenido noticia a lo largo de la semana. Empezamos con John C. Reilly y Joaquin Phoenix, que van a ser los protagonistas de The Sister Brothers, de Jacques Audiard. Es una película que estará basada en la novela de Patrick DeWitt. Esta va a ser la octava película de Jacques Audiard. Carlos, ¿qué nos puedes contar sobre The Sister Brothers? Pues la octava película y la primera que va a dirigir en inglés. Primera película del director francés en el idioma de Shakespeare. O sea, hay que decir que hace un año exactamente se llevó la Palma de Oro Jacques Audiard por la película Dipan. Y bueno, pues vamos a ver aquí cómo nos cuenta la historia de dos hermanos que van a la caza de un buscador de oro y al conocer a su potencial víctima ven cómo esta tiene algo mejor que ofrecerles. Bueno, la película se ambientará en el Oregón de 1851. Vamos a ver a dos grandes actores, como bien hemos comentado, como John C. Reilly y Joaquin Phoenix haciendo de estos dos hermanos. Y ya que he comentado lo del Festival de Cannes, la semana que viene, que es cuando da comienzo el festival, pues hablaremos un poquito del comienzo de este festival. Entre otras cosas, hablaremos un poquito de a ver si ha gustado o no la película que la inaugura, que es Café Society de Woody Allen. Yo con que The Sisters and Brothers sea la mitad de buena que El Profeta de Jacques Audiard, me conformaría. Más noticias. Seguimos con un reparto de lujo, el protagonizado por Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright, Sylvia Hoeks y Ana de Armas, que van a ser los protagonistas de Blade Runner 2 y que va a dirigir uno de nuestros favoritos, Denis Villeneuve. ¿Qué nos puedes contar sobre la secuela de Blade Runner, Carlos? Bueno, pues curiosamente Ridley Scott no va a dirigir la segunda parte de este clásico de 1982, pero el nuevo proyecto se queda en las manos de un grandísimo realizador como Denis Villeneuve. En esta cinta apocalíptica, donde los robots replicantes son desterrados de la Tierra y el cuerpo de policía, los Blade Runners en este caso, tienen orden de matar a quien haya obedecido la orden del destierro. Bueno, pues la friolera de 35 años después veremos esta secuela con Harrison Ford de nuevo al frente. Y además veremos, como has dicho Andrea, a Ana de Armas. Hace un tiempo la vimos en Por un puñado de besos, que es tal vez uno de los trabajos que han tenido más resonancia aquí dentro del país. Luego ha estrenado algunas otras películas, pero que no tuvieron por lo menos el impacto de esa última. Y también dentro de un tiempillo, dentro de unos meses, la volveremos a ver en War Dogs, en otro proyecto internacional. Sí, además se ha estrenado hace poquito en Estados Unidos la película Knock Knock, que también protagoniza Ana de Armas junto a Keanu Reeves. Ha hecho dos películas junto a Keanu Reeves y no ha tenido muy malas críticas. La película no es que sea una gran maravilla, pero bueno, parece que la chica pues ha caído en gracia y que va a protagonizar más papeles como este. Se está introduciendo en Hollywood. Además aquí va a tener un papel bastante importante, ¿eh? No va a ser el típico la metemos aquí sin más, ¿no? Por lo que se ve va a tener bastante consistencia el papel, sí. Pues tiene que competir con Harrison Ford, Ryan Gosling y Robin Wright, casi nada. Más noticias. Seguimos con Jamie Foxx, va a ser protagonista de Happy Time Murders, la dirigirá Brian Henson. Será una comedia negra sobre un mundo oscuro donde los humanos conviven con marionetas. ¿Qué nos puedes contar sobre Happy Time Murders, Carlos, esta nueva película de Brian Henson? Bueno, pues el ganador del Oscar por Ray, al frente de esta historia que nos habla de un mundo donde humanos y marionetas conviven y una serie de asesinatos, son investigados porque estas marionetas empiezan a ser asesinadas y son marionetas que además vienen de un programa bastante conocido de televisión y se hace cargo un policía, que es también una marioneta, pero que... La verdad es que le da bastante a la bebida. Es muy curiosa la historia, la verdad es que es tremendo. Y aquí Jamie Foxx va a hacer el papel de humano, en este caso del protagonista de los humanos. Pero va a ser muy curioso, ¿no? Que se mezcle esta especie aquí como de los Muppets aquí con humanos. Ya veremos qué sale de todo esto. Dices el ganador de Oscar refiriéndote a Jamie Foxx, porque Brian Henson es un director... que si bien lleva años trabajando, lo último que ha hecho son películas de los Muppets. Entonces, yo creo que por aquí pueden ir los tiros un poco, ¿no? Sí, pues seguramente. Ya veremos, hombre, serán totalmente diferentes a los Muppets, evidentemente. No creo que veamos a la rana Gustavo o a Peggy allí, pues yo qué sé, llevando estos casos de asesinatos y demás. Pero bueno, ya veremos. Es Brian Henson, todo puede pasar. Veamos que nos deja esta película titulada Los asesinatos de los momentos felices, ¿no? Más noticias. Seguimos con nuestra actriz por excelencia internacional, que es Penélope Cruz. Va a ser la protagonista de Layover, de Tony Kalem. Es una cinta que estará basada en el bestseller de Lisa Zainter y que tratará sobre una vil y atractiva comercial. ¿Qué nos cuentas sobre Layover, Carlos? Bueno, pues Penélope Cruz se mete aquí en el papel de Claire Newball, una seductora mujer con una habilidad especial para colocarse en hoteles de lujo sin pagar. Para colarse en hoteles de lujo sin pagar. Y bueno, la verdad es que en palabras de la directora vamos a ver una historia llena de seducción, provocación, humor, angustia. Bueno, pues todas estas cosas es lo que contó en una entrevista a Tony Kalem y la directora. Y bueno, pues vamos a ver cómo desarrolla el papel nuestra amiga Penélope Cruz. Este será el segundo trabajo de importancia de Tony Kalem. Ya veremos qué nos deja esta layover. Por último, Andrea, vamos con una noticia que involucra a Ewan McGregor. Sí, vamos a terminar con él, porque va a ser el protagonista de Don't Make Me Go, de Michael Succi, y tratará sobre un padre que debe cuidar de su hija adolescente. No hagas que me vaya, viene a titularse esta película, Carlos. Pues sí, Ewan McGregor, que continúa sumando proyectos a su extensa carrera y que aquí decide llevar a su hija, que tiene un tumor cerebral, junto a su madre, que decidió abandonar a ambos tiempo atrás. Y bueno, pues la película se el proyecto como director de Ewan McGregor, el primer proyecto, se va a estrenar el 21 de octubre, se va a titular American Pastoral, ya lo dejo ahí caer, para que la gente sepa que es otro actor que se va a poner detrás de las cámaras, como otros tantos han hecho. Vamos, Elisa, dilo otra vez. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¿Y no he dicho eso? No, Elisa, no lo has dicho, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos. Ahora vamos con la jota. Esto va a ser horroroso, Piquerín. Reprímase, hay que dar tiempo al tiempo. Sí, claro, no se puede esperar que lo diga correctamente la primera vez. Ven, Elisa, y presta mucha atención. Mira. ¿Ves esta llama? Cada vez que pronuncies correctamente la letra J, la llama se agitará. Y cuando la pronuncies mal, permanecerá estacionaria. Así sabrás si la dices bien y pronto tu oído captará la diferencia. Lo verás mejor en el espejo. Ahora, atención. En Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio, en Ebros y Jaras. Anda, siéntate y dilo tú. En Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio, en Ebros y Jaras. En Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio, Genebros y Aras. Oh, no. Es que no tienes oído. El aristócrata Henry Higgins enseña a la vagabunda Elisa Doolittle a hablar correctamente para ganar una apuesta. Henry Higgins es Rex Harrison y Elisa Doolittle es Audrey Hepburn en My Fair Lady de George Cukor del año 1964. Cinefilex. En Berriozar y Ratia. Y este aire sureño es porque nos vamos hasta Estados Unidos y nos vamos a hablar de Capitán América Civil War, la nueva película que llega precisamente desde este país. Está dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, por los hermanos que ya nos trajeron Capitán América y El Soldado de Invierno, y vuelve a traernos a Chris Evans como el Capitán América y esta vez a luchar con Robert Downey Jr., porque precisamente aquí está esta Civil War, esta guerra civil, porque, bueno, parece que los superhéroes han visto cómo se extienden, ¿no? Han visto una división y se han formado bandos. Andrea, tú estuviste viendo Capitán América Civil War en Cines Itaroa. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Yo la disfruté un montón. Me lo pasé muy, muy, muy bien viendo la película. Es la película más larga de Marvel. Ya lo adelantábamos la semana pasada. Son 2 horas y media de película, pero la verdad es que podríamos haber estado en el cine una hora y media más, porque no parabas de disfrutar durante esos casi 150 minutos que dura la película. Creo que Anthony Russo y Joe Russo han cogido muy, muy, muy bien esa estela que sembró Joss Whedon con los Vengadores, y creo que han sabido manejar muy bien los tiempos para que, aunque sea una película que pueda parecer Los Vengadores 3, que hasta 2018 no la veremos, no es una película sobre Los Vengadores, sino que es una película sobre el Capitán América, protagonizada por Chris Evans, y vemos a otros superhéroes con los que él se va a relacionar y que van a tener mucho peso durante la película, como sobre todo Robert Downey Jr., una Scarlett Johansson muy buena y, bueno, otros superhéroes que le van acompañando durante todo el largometraje. El guión viene a basarse dentro de una idea. Los Vengadores han acabado separando porque parece que el gobierno intenta tomar control sobre el poder de estos superhéroes. Al final, algo parecido a lo que pasaba también con la saga de DC Comics y este Batman vs. Superman que vimos no hace mucho. Parece que la ciudadanía de a pie no se fía de sus superhéroes y de esa capacidad, ¿no? Y de que vayan siempre a buscar el bien común o el bien de los seres humanos. Claro, aquí el problema está sobre todo en que, bueno, después de los acontecimientos que vimos en Los Vengadores 2, en la era de Ultron, cuando los Vengadores dejaron caer Sokovia del cielo, bueno, todos sabíamos que iba a traer consecuencias, y esas consecuencias son que más de 130 países se unen para firmar los acuerdos de Sokovia para intentar que, en vez de que los Vengadores pertenezcan a un grupo privado como era antes SHIELD, el desaparecido SHIELD, o, bueno, el grupo que han creado los nuevos Vengadores, a que pasen a ser de servicio público, para que vengan a servir a estos países. Ahí es donde vemos una escisión, porque Capitán América está en contra de esos acuerdos, en favor de la libertad, de que puedan seguir ocupando ese cargo que ya bueno, del que se hizo cargo en la anterior película de tener un grupo fuerte de Vengadores que protejan a la humanidad, y Robert Downey Jr., con las secuelas que le dejó esa caída de Sokovia, pues cree que sí que deben rendir cuentas. Lo que pasa es que durante la película vemos que, aunque es verdad que la película se llama Civil War y vemos una muy buena pelea, esa es una de las grandes diferencias que vemos con la película de DC Comics, con Batman contra Superman, porque si bien en esta teníamos 7 minutos, 8 de enfrentamiento, en esta tenemos más de media hora de enfrentamiento directo entre los superhéroes. Son unos 35 minutos, si no calculé mal. Y es un enfrentamiento directo entre todos los Vengadores. No es Capitán América contra Iron Man, no es Viuda Negra contra Ojo de Halcón, no, son todos contra todos. Lo mismo está Viuda Negra contra Ant-Man, que de repente ves a Ant-Man contra Falcon, bueno, Ant-Man contra Falcon no, porque son del mismo equipo, pero sí contra Spider-Man o contra cualquier otro de los miembros del grupo de Iron Man. Y de hecho yo creo que ese es uno de los puntos que más destaque en la película, porque como bien dices, hay casi más de media hora de acción, y en Batman vs Superman veíamos apenas la mitad, pero yo creo que aquí está bien utilizada. Yo creo que aquí se mete con un sentido, algo que no veíamos en Batman vs Superman. En la película de Zack Snyder parecía que la acción era como un elemento más que quería introducir el director a costa de lo que fuese, ¿no? En esta yo creo que la acción al final la acaba teniendo sentido, y sobre todo sigue un ritmo bastante mejor que en la película de Zack Snyder. Claro, y sobre todo lo que más se agradece es que las escenas de acción son todas de día. Bueno, toda la película transcurre de día. Entonces, claro, tú las escenas de acción, cuando tú grabas de noche, claro, en Batman contra Superman lo hizo así Zack Snyder porque es mucho más fácil meter efectos especiales y que parezca, vamos, que estás haciendo una gran maravilla. Pero en realidad esto se ve cuando grabas escenas de día, que tú ves todo en todo momento, entonces es muchísimo más complicado. Creo que están haciendo un gran trabajo los directores, porque además todos los Vengadores utilizan sus armas, las armas que vemos en los cómics. Sí que es verdad que vemos que al final el enfrentamiento no es para tanto. En el cómic de los Vengadores Civil War, de Capitán América Civil War, es mucho más. Se ve como uno de los bandos es mucho más negro y el otro mucho más blanco. Y aquí los dos son muy grises, no terminan de intentar decir, bueno, de irse con uno de los Vengadores o con Robert Downey Jr., Iron Man o Capitán América, sino que intentan nivelarlos mucho. Además, si uno pensaba que el equipo de Iron Man podía ser mucho más fuerte porque tiene a Viuda Negra, tiene a Pantera Negra, tiene a Spider-Man, que son los dos nuevos superhéroes que han metido y que los han metido muy, muy, muy bien. Han gustado mucho, a mí sobre todo Spider-Man me ha encantado. Me ha encantado Wakanda, que vemos un primer vistazo de ese país de Wakanda que va a ser muy importante en las nuevas películas de los Vengadores y de Pantera Negra por separado, porque yo creo que lo han metido muy bien y quiero que todo el mundo se quede hasta el final de los créditos porque tienen no una sino dos escenas finales, o sea que disfrútenlas. Ven además a, bueno, los antiguos personajes de ya la mítica saga de Marvel llevados a la pantalla por sus actores habituales. Está Chris Evans haciendo de Capitán América, Robert Downey Jr., como ya hemos comentado, es Iron Man, pero también vemos a Scarlett Johansson, a Paul Bettany, a Jeremy Renner, a Don Cheadle. Al final son actores que ya, como, o esa es la impresión que a mí me dio ya en esta tercera Capitán América, pero en la enésima de Marvel, que es que todos han interiorizado muy bien, yo creo que sus respectivos roles y sus respectivos papeles, ¿no? Por lo menos las características que hacen a cada personaje, que definen a cada personaje, y además yo creo que cómo se posicionan unos frente a otros, ¿no? Que es ese, bueno, ese intercambio de roles dentro de la película. Sí, yo creo que el hecho de que no cambien a los actores llevan casi 5 años o 6 desde que empezaron los Vengadores y vemos los mismos personajes una y otra vez, no solo los actores sino los personajes, y eso está muy bien porque ves cómo maduran no solamente los personajes sino las relaciones entre ellos. Esta película es mucho más madura en el sentido de que las relaciones van hacia adelante. Ves una grandísima relación que surge entre Scarlett Johansson o Viuda Negra y el Capitán América, que es una relación de amistad que es muy chula, porque ves que en los Vengadores en la primera no existe y en esta última ya son súper amigos. Y también empezamos con una pequeña introducción, no quiero adelantar nada, pero una pequeña introducción en la relación que puede haber entre Bruja Escarlata o Wanda Maximoff, que no la quieren llamar Bruja Escarlata, no sé por qué, porque en inglés sí que la llaman así, Y Visión, que es muy curioso porque es como una inteligencia artificial que tiene un año y realmente es el más maduro y el más cuerdo de todos los superhéroes que vemos en pantalla. Desde Estados Unidos llegaba Capitán América Civil War, esta película, bueno, que nos traía otra vez el mundo de los superhéroes sacados del cómic y plasmados en la gran pantalla. También desde Estados Unidos llegaba un drama, un biopic, que se centraba en la figura de Dalton Trumbo. Trumbo, La lista negra de Hollywood, era la película de Jay Roach, director de, entre otras, esta saga de Los padres de ella y Los padres de él. Venía interpretada en su principal figura por Bryan Cranston, que recibió una nominación al Oscar por este papel, y nos contaba la historia de Dalton Trumbo, este guionista de los años 40 de este Hollywood, que bueno, que estaba muy marcado por esta caza de brujas dentro de la búsqueda, ¿no?, de los comunistas dentro de Estados Unidos. Dalton Trumbo tenía ciertas ideas radicales en este sentido y bueno, se vio apartado de su propia industria. Carlos, tú estuviste viendo Trumbo en Cines Golem, cuéntanos qué te pareció. Bueno, yo al igual que Andrea la he disfrutado también muchísimo la película. Otra temática totalmente diferente, esto es el cine y las disfrutamos por un lado y por el otro. La verdad es que yo en general estoy muy contento con todo lo que he visto esta semana. Ahora lo diré. Bueno, pues para empezar, pues como bien digo, porque toca un tema que a mí me gusta, ¿no? Que es el Hollywood clásico. Y bueno, como el macartismo, ¿no? Porque al final todo esto de la caza de brujas viene por el senador McCarthy. Pues bueno, cómo nos lo va desarrollando a lo largo de la película. Y lo hace además desde un punto de vista jocoso, hilarante. Y eso viene todo centrado en el personaje de Bryan Cranston. Y a la vez hace que esto, la película, pues tenga siempre un toque bastante de ágil, con mucha agilidad esta película. Y sea muy agradable de ver, ¿no? Y estas situaciones en las que va construyendo a el personaje de Bryan Cranston, pues alrededor va fluctuando también pues todo el resto de personajes que van apareciendo, ¿no? Eso también me gusta mucho de la película, cómo va. Primero te va mostrando, por ejemplo, a John Wayne. Luego te muestra Edward G. Robinson, que está interpretado aquí por Michael Stahlbar, que me parece que está tremendo, me encanta cómo trabaja. Y luego te va presentando a Kirk Douglas, por ejemplo, también, que está genial, es muy bonito. Y tiene unas escenas muy bonitas, además de Kirk Douglas. Luego los diálogos son muy buenos, geniales. La verdad es que hay una construcción de guión bastante buena dentro de la película. Me gustan los actores muchísimo, todos, el reparto en general me encanta, o sea, no sé, podría decir muchos, ¿no? Pero Bryan Cranston está tremendo, no me extraña que se llevara la nominación al Oscar porque es merecida totalmente. Tiene unas escenas magníficas cuando él está escribiendo, cómo no deja que se le interrumpa. Hay unas escenas muy, muy chulas ahí cuando le está metido dentro de la bañera ahí escribiendo sus guiones y sus cosas. Y bueno, pues estas cosas que pasaban en La caza de brujas, ¿no? Que al final tenías que acabar escribiendo dentro de tu propia casa, pero con varios nombres variopintos que iban apareciendo por allí. Y tu propia familia pues se iba encargando de ir llevándolos a los diferentes estudios de Hollywood, ¿no? La verdad que la película en general me parece muy buena. Me encanta el papel que hace Diane Lane. Está extraordinaria Diane Lane. Me parece que hace un papelón de estos que la estás viendo y te está llenando por dentro. Dices, ¡buah, qué maravilla! Cada vez que aparece ella en pantalla. Helen Mirren, los 4 o 5 momentos que sale, está extraordinaria, ¿no? Como haciendo esta especie de señora de la típica periodista de antes, ¿no? Que lo único que quería era sacar los trapos sucios de todo el mundo, habido y por haber. Y pues en general muy bien, Elle Fanning extraordinaria. John Goodman está muy bien en las escenas en las que aparece también. Y en general una película que la he disfrutado mucho por la temática que toca, de la caza de brujas. Se ha contado varias veces ya esta historia en el cine, pero me gusta, como he dicho, mucho cómo se ha contado en esta ocasión, y la verdad es que una gozada para mí. Me Me gusta que hoy hablemos de varios biopics porque, bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo aquí no soy sospechoso, a mí los biopics generalmente no me emocionan nada. Pero hoy vamos a hablar de un par que la verdad es que me mantuvieron primero tenso, muy atento a lo que pasaba en la pantalla, y segundo me dejaron un regusto muy muy agradable y una sensación bastante favorable. Esta Trumbo, bueno, contaba con Bryan Cranston, pero también con Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, que para mí es el secundario por excelencia dentro de esta pantalla, aunque no es de los que más salen. Por ejemplo, Michael Stahlberg, creo que es el que hace de Edward G. Robinson, es este actor que, bueno, que vemos que parece que intenta moverse también un poco, ¿no?, por su necesidad de trabajo dentro de la película. Me parece que es uno de los secundarios que por lo menos sale más y lo hace muy bien. Pero es que John Goodman sale 4 veces contadas, pero lo hace tan bien. Es que este hombre, yo creo que últimamente está empezando a enlazar una serie de trabajos que de más o de menos importancia no hacen más que aumentar su caché y al final elevarlo un poco como actor. La película en sí me parece que tiene buen ritmo, me parece que sobre todo se asienta muy bien en un montaje bastante bueno. Cuenta una historia que de primeras podría no parecer tan interesante, y yo creo que eso también es trabajo del director, al final ponerle algo de frenetismo a esa película. Y yo creo que tal vez el punto más acertado del director dándole su estilo a esta película sea que no la hace demasiado seria. En El héroe de Berlín, los gags o los pequeños toques de humor son como muy serios, muy porque lo pide el guión, ¿no? Muy porque lo pide la estructura general del biopic en sí. En esta, yo creo que el aire general que se respira es un aire desenfadado, a pesar de que, bueno, te están contando la historia de una persona que no lo pasó del todo bien y tal, pero ya no sé si es por la personalidad que Bryan Cranston imprime en Trumbo o por el aire que le ha querido dar el director de la película. Al final es como muy optimista, ¿no? Yo creo que no abandonamos la sonrisa en todo el metraje. No, yo creo que sobre todo es cosa de un guión súper inteligente. Me parece que es muy, muy, muy inteligente durante toda la película. Y con un ritmo que es bastante frenético, pero que no te hace sentir que están pasando los años, porque tienes un recorrido se recorren muchos años de la vida de Dalton Trumbo, pero no te das cuenta. O sea, tú ves que la niña, la mayor, es muy pequeñita y a la siguiente escena de repente es el Fanning con 15 años o 16 años, pero no que, te das cierto, cuenta. Trabaja muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. El Fanning está fantástica. A mí me encanta, yo tengo una perdición por Diane Lane y a mí me ha encantado en esta película como siempre, pero hay dos cosas que a mí me han encantado de esta película. Una son las escenas de las películas antiguas, ya sea Espartaco, que El niño y el toro, cualquiera de las películas que salía en pantalla. A mí me parece maravilloso que se utilicen escenas en blanco y negro y escenas originales para dar vida a este tipo de películas, y sobre todo la escena en la que hay una entrevista a Dalton Trumbo en la que se enfrenta, digamos, a esta unión de actores, directores, etcétera, etcétera, que son, pues, que buscan a los antiamericanistas, creo que les llaman, porque es que la vi en inglés y no sé cómo lo dicen en castellano, pero a mí me parece que esa entrevista es maravillosa. Ahí demuestra Bryan Cranston el grandísimo actor que es, y la nominación mucho más que merecida. Sí, la verdad es que sobre lo que estabas comentando de los biopics, es cierto, porque siempre, normalmente un biopic siempre tiene esa tendencia a que sea un drama, ¿no? Normalmente. Entonces este sí que es verdad que le ha dado otro estilo. Y siendo un drama también, porque al final, claro, esto de la caza de brujas, bueno, ya lo dice claramente en el speech final que hace Bryan Cranston, que al final, bueno, pues es que fue una cosa mala para todos, o sea, absolutamente para todos. Tanto si habías entrado en la lista como si no, porque al final hubo mucha gente que ya incluso lo acaba sacando, mostrando al final la película, ¿no? Llegó a ver, pues, despidos, suicidios, en fin, una serie de cosas que no eran buenas, gente que perdía su trabajo, y al final pues la gente se acababa separando, o sea, ya fueran directores, actores, se acababan llevando mal, mirándose mal entre ellos. Y incluso esto se extendió años después. Yo recuerdo, por ejemplo, en la ceremonia de los Oscars, en la que se le entregaba el premio a Elia Kazan, que había gente que se... No sé si lo recordáis, porque es bastante... Es de unos años, pero bueno, es de ahora. O sea, que había gente que se levantaba a aplaudirle cuando se le entregaba el Oscar honorífico, y había otra gente que no lo hacía, porque Elia Kazan fue uno de los que precisamente hizo mucho hincapié en esto de la lista negra y la gente que era comunista y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, hasta el día de entonces todavía seguía dando coletazos esto de la famosa caza de brujas. Hay bastante conciencia, sobre todo en Estados Unidos. Parece que, bueno, se acabó la guerra civil y la guerra fría. Parece que marcó casi tanto como la Segunda Guerra Mundial, y hay cierto odio. Y bueno, y de hecho lo hemos visto en innumerables películas. Al final, los malos, si vamos del 40 para atrás, los malos son los alemanes. Si vamos del 40 para adelante, mínimo hasta el año 2000, los malos son los rusos. En todas las películas, en Rocky estaba Iván Drago, en las películas de guerra o en las películas de terroristas siempre aparecían los rusos, lo veíamos en La Jungla de Cristal, ¿no? Este Alan Rickman, ¿no?, haciendo de ese terrorista eslavo, ¿no?, que llegaba a atemorizar a Bruce Willis, que bueno, era precisamente esa exaltación, ¿no?, del americanismo. Al final está como muy metido. Ahora ya casi que estamos empezando más a ver cómo los árabes parece que son los que ahora ocupan, ¿no?, esa plaza. Lo vimos no hace mucho en Objetivo Londres. Yo creo que los americanos lo único que necesitan es un buen enemigo de frente para poder hacer un montón de películas. Yo creo que es lo que necesitan. Es el motivo. Por eso lo buscan. Y si no, se lo acaban inventando ellos mismos con esta famosa lista negra de Hollywood. Es así. Lo necesitan, es que necesitan un enemigo siempre. Trumbo, la lista negra de Hollywood, era la nueva película de Jay Roach. Era un drama biópico, aunque yo insisto en que tenía cierto toque por detrás, cierto halo de comedia. Llegaba desde Estados Unidos. También desde Estados Unidos estrenaba Feliz Día de la Madre, una comedia romántica, más del estilo de Garry Marshall, este director que nos trajo Noche de fin de año, Historias de San Valentín y Princesa por sorpresa, todas comedias con, bueno, este toque romántico, ¿no? Al final, comedias romanticonas que nos traen una serie de, bueno, historias enlazadas que nos van mostrando diferentes personajes y diferentes situaciones. Es una sitcom, pero llevada a la gran pantalla. Esta en concreto venía protagonizada por Julia Roberts, por Jennifer Aniston, por Kate Hudson y por Jason Sudeikis. Tú, Andrea, estuviste viéndola en Cines y Taroa. ¿Qué te pareció Feliz Día de la Madre? A ver, a mí me parece que lo mejor que tiene la película es esta canción que estamos escuchando, que es Photograph, de Ed Sheeran. Que además está bastante... Hay que reconocer que está bien metida en la película, porque es un momento en el que recuerdan y, bueno, es un momento como muy dramático, muy de Garry Marshall, es muy de ese estilo. Yo creo que el estilo de comedia que hace este hombre está empezando a desfasarse. Creo que se está quedando atrás ahora mismo las comedias que se están llevando, porque queramos o no, estas son comedias para mujeres, tanto Historias de San Valentín, Noche de fin de año, la propia Princesa por sorpresa, su secuela, esta misma, son películas que están hechas pues más para las mujeres o para llevar a tu chico o a tu familia un poco obligados. Pero que chicos sobre todo. Sobre todo, sí, sobre todo. Sí, van un poco obligados porque es para mujeres, sobre todo. Que no tiene nada de malo ni tiene por qué ser una película mala. En este caso, creo que es una película que no llega a cumplir con el objetivo que tiene, que es por una parte es entretener, por otra parte es hacer que la gente se emocione viendo la película. Yo creo que no consigue llegar a esa parte, no hace que te emociones, al menos a mí no me pasó. Yo creo que tiene actores y actrices lo suficientemente buenos como para que la película sea pues tenga esa misma calidad. Tienes a Julia Roberts, es una mujer que tiene un Oscar. Tienes a Jennifer Aniston, que es la reina de la comedia o una de esas reinas de la comedia a partir del 2000. Sale Britt Robinson, que es una de las grandes actrices que están de esta nueva generación que está saliendo. Jason Sudeikis, que parece que se está también haciendo un hueco dentro de películas un poco más serias. Kate Hudson estaba eligiendo muy bien sus proyectos. Su último proyecto, del que hablamos aquí hace unas semanas, Rock de Casbah, era un proyecto que estaba muy muy bien y ella hacía un grandísimo papel, pero aquí creo que hay tantas historias y las intentan entremezclar tanto que yo creo que se queda en un pluf. Es el típico cohete que parece que es muy grande, pero que luego cuando lo tiran es como... ¡pum! Y se queda en eso. Entonces yo creo que no ha explotado y creo que Garry Marshall necesita empezar a hacer otro tipo de comedias. Aunque tiene un par de easter eggs para Pretty Woman y Notting Hill, que los que hayan visto estas dos películas, pues por lo menos pues dices... ¿Sabes? Te saca una sonrisita para de decir, jolín, pues mira, ahí está ese toque de antaño, podemos llamarlo así. Yo es que lo comentabas tú antes, yo creo que la película es el prototipo de película para ver un domingo, típica para las chicas cuando no les apetece salir y se juntan y se embolsan en una manta, se cogen helado y se ponen una peli, ¿no? Un sábado por la noche. Yo creo que este tipo de películas, las que hace Garry Marshall, maman un poco de Love Actually, ¿no? La película me recordó un poco a ella. Yo creo que no tiene la calidad o por lo menos el impacto que tuvo Love Actually en su día, que para mí era, bueno, una película que al final... Bueno, entretenía bastante, te enganchaba bastante. Yo creo que estaba también, bueno, más trabajada a nivel de guión que esta Feliz Día de la Madre. Pero bueno, al final no deja de ser eso, ¿no? Una comedia, pues eso, romanticona, que intenta atraer a un público muy concreto y que intenta, bueno, hacerles agradable un buen rato, ¿no? Pues la verdad que sí, pero hay que decir que yo creo que es que Garry Marshall de pequeño se debió caer en un saco de azúcar, ¿eh? Porque yo creo que esta película es la típica que los diabéticos no pueden ir a verla porque corren un serio peligro. Bueno, hay que decir que sobre todo la que ha ganado en este proyecto evidentemente es Julia Roberts, porque se ha embolsado la friolera de 3,5 millones de dólares en 4 días de rodaje, o sea, porque cobraba 1 millón al día de... Cada día que rodaba ganaba 1 millón de dólares y al final esta película pues no sé si ha recaudado entre 8 y 10 millones de dólares, algo así. O sea, es decir, que realmente aquí la que se ha llevado todo el dinero ha sido Julia Roberts y desde luego tiene pinta de ser bastante fracaso al final. Sí, yo creo que la película... A ver, Julia Roberts hace un papel muy parecido al que tenía en... al principio de Notting Hill. Es un poquito eso su papel. Pero es que no sale mucho, o sea, tiene 4 o 5 escenas en las que sí, bueno, es importante y tal, y demuestra que sabe llenar una pantalla. O sea, Julia Roberts, bueno, es que solo con su boca ya llena la pantalla esa mujer. No, es una broma. Pero es una broma. No, es una muy buena actriz, a mí me gusta mucho. Pero Julia Roberts. Que a mí me gusta mucho Julia Roberts, no me estoy metiendo con ella. Pero es como nuestra Maribel Verdú, pues tiene una boca muy grande, lo siento mucho. Pero eso no significa que sean malas actrices. Un saludo, ¿no? Maribel Verdú. Qué nombre, que eso es... No, intentéis sacar de donde no hay. Que lo he dicho, que es que aunque lo haga muy bien, aunque llene pantallas, yo creo que... Aunque llene la pantalla, yo creo que falta pulir las escenas que hay. Sobre todo el entrelazar una escena con otra. No puedes decir, venga, voy a esto, ahora meto a este personaje y que de repente pues se junte con este otro y con este otro y que luego este venga por aquí, que luego vamos a no sé dónde y que se junten todos. No, tiene que tener un orden, tienes que tenerlo muy programado, sobre todo cuando tienes un plantel de 5 o 6 estrellas, digamos, emergentes o que son muy buenas actrices y saber ordenarlo para que todas puedan cumplir su función y que no te quede un horror de película. Yo no sería muy duro con Julia Roberts, ¿eh? Al final sí que es verdad que en este tipo de películas no acaba... Bueno, pues va un poco igual también por lo que comentaba Carlos, ¿no? Al final son el medio de también llevarte algo, bueno, caliente al bolsillo, por decirlo así. Al final otro tipo de películas ofrecen más caché por el trabajo que puedas realizar en ellas... Que dinero en realidad en montante, porque al final estamos encontrándonos en la propia industria de Hollywood que los principales trabajos de las principales estrellas suelen ser generalmente los peores pagados. Al final, trabajar con Scorsese es tal honor que al final las estrellas acaban trabajando por una cantidad muy inferior a la que cobrarían en una saga o en una película que se prevé más taquillera, aunque tenga peor calidad. Pero aún así, Julia Roberts, ojo, hace un par de años, la vimos nominada al Oscar. Es que... Y la vimos con un trabajo, bueno, bastante, bastante mejor. Yo aquí no la pondría, por ejemplo, al mismo peldaño que Jennifer Aniston. No, hombre, está por encima de Jennifer Aniston. Eso... Lo que pasa es que también Jennifer no Aniston... Difícil. Claro, a ver. No, no es muy difícil, y sobre todo cuando, joder, cuando eres una tía que tiene una carrera como la de Julia Roberts, que has hecho Erin Brockovich, que has hecho Agosto, que hace poco hiciste El secreto de una obsesión, que también lo hacía muy bien. Entonces, claro, no es la misma carrera ni las mismas tablas dentro de ser una gran estrella dentro de una película para ganar 3,5 millones, porque si lo ganas es porque lo mereces. Y a mí lo que me ha hecho gracia es que compartan tantas escenas Julia Roberts y Jennifer Aniston, por lo que dije la semana pasada, que parece que tenían sus rencillas de sus últimos trabajos juntas. Y la verdad es que tienen una escena bastante divertida, y al final de la película, si os quedáis a los créditos, salen tomas falsas, que suele hacerlo bastante Gerry Malzahn, y ves alguna escena muy graciosa en la que Jennifer Aniston le llama Julia a Julia Roberts en vez de como su personaje, y la verdad que está graciosa. Es casi mejor que la película esa parte. Bueno, la verdad es que a los créditos, ahora que lo has soltado, hay que decir que yo me quedaría siempre, o sea, porque es parte de la película, sigue siendo información al final, y es una cosa que hay que hacer. Y dicho esto, quiero decir que para terminar con lo de Julia Roberts, que creo que es una actriz que, pase lo que pase, siempre va a estar ahí. ¿En qué película? En Pretty Woman. La gente la va a recordar como la furcia de Pretty Woman. Eso es así. Sería una forma un poco simple también de reducir la carrera de Julia Roberts. Me parece que tiene bastantes papeles bastante buenos, aunque también es verdad que no se dice nada malo por decir que el papel más memorado de Julia Roberts es esta, porque al final Pretty Woman es una película de culto y se ha transformado así. Pero ¿no? Por eso lo estoy diciendo, simplemente porque es una película que la siguen poniendo a lo largo de los años en televisión y sigue teniendo como una media de 7-8 millones de espectadores y no es más. ¿Cómo? En televisión. Y creo, si no me falla mal la memoria, creo que tiene el récord de la película más vista en televisión en número de espectadores y luego en número total de veces que se ha reproducido el número de espectadores que han acabado viendo la película. Y te digo yo que no es, en parte sí, pero no, seguramente no será tanto por Richard Gere, sino por la amiga Julia Roberts, y cuando sale ahí con esos taconazos y como viene dicho, haciendo su papel. Vámonos hasta Europa, vamos a hablar también del último estreno que llegaba desde la factoría francesa. Monsieur Chocolat era un drama ambientado en el siglo XIX, bueno, ya casi entrando en el siglo XX, que nos traía el mundo del circo a la gran pantalla. La película estaba dirigida por Rosdy Zem, el director de Bodybuilder y de Mala Fe, y los protagonistas eran Omar Sy y James Thierry. Ellos dos hacían de un dúo de payasos que, bueno, van creciendo en el mundo del circo, pero también, a la vez, conociendo nuevos ambientes de la sociedad e intentando desenvolverse, ¿no? En estas nuevas escenas que iban conociendo. Carlos, tú estuviste viendo la película en Cines Golem. Cuéntanos, ¿qué te pareció Monsieur Chocolat? Bueno, me pareció un peliculón, así para empezar. Y me gustó mucho que se centre en el ya tan denostado mundo del circo, ¿no? Porque es una cosa que se va perdiendo, que siempre la hemos visto ahí, ¿no? Desde que nacimos estuvo el circo ahí y ahora parece ya como que va desapareciendo, ¿no? Tristemente. Y la verdad es que me encanta, pues, muchísimas cosas de esta película. La historia me parece genial. Este hombre del circo negro que se llama Rafael Padilla y que se llama así porque tiene orígenes cubanos, que el otro día cuando salíamos de la película decíamos ¿por qué se llama así? Pues se llama así por eso, porque sus orígenes eran cubanos. Y me parece que Omar Sy hace un papel extraordinario y además es muy curioso lo que pasa en esta película. Si recordáis, es que son dos papeles dentro de la película, los dos protagonistas, que son James Thierry y Omar Sy, y son dos papeles muy antagónicos. O sea, porque uno es la expresión hacia afuera todo el rato, o sea, la alegría, los movimientos, y el otro es interiorizar todo. O sea, todo lo que va haciendo James Thierry es de la mente. O sea, es una cosa tremenda. Es un papel extraordinario por el pensamiento. Porque él te va mostrando lo que va pensando dentro de sí, sin decir absolutamente nada. Te lo va mostrando y, claro, tú también es verdad que tienes que hacer el esfuerzo como espectador de ir entendiendo qué le va pasando en cada momento. Y la verdad es que me parece una cosa extraordinaria, un acierto del director y del guión muy grande eso. Me parece que la historia es muy bonita porque ellos se conocen, bueno, por circunstancias dentro de este circo pobre en el que ellos empiezan a trabajar y cómo ellos dos pues se van afianzando como, evidentemente, por el trabajo y como en la relación suya. Pero al final, si te fijas, siempre acaba siendo una relación muy fría, pero muy cálida. Es como lo que se acaba viendo al final, ¿no? Es muy antagónico también eso. Y yo creo que esta parte del antagonismo fue una de las cosas que más me gustó. Y después, pues bueno, lo que comento, aparte de ellos, todo el mundo que va saliendo en la película está extraordinario. Esta historia de estos dos magníficos... digamos, hombres circenses, ¿no? Porque aparte de hacer reír al público, pues tenían su parte dentro de lo que cabe de malabarismo también. Y bueno, la verdad es que me encanta cómo está ambientada la película. El diseño de vestuario es extraordinario también. Y lo que comentamos la semana pasada, creo que fue, sin ir más lejos, creo que el cine francés sigue ganando adeptos porque es una industria del cine maravillosa. Yo ya no sé si es porque la cuidan extraordinariamente o no, pero creo que se vuelve a demostrar que están a un nivel increíble ahora mismo. No paran de sacar películas y cada película francesa que vas viendo, yo creo que, vamos, de las 10 últimas películas francesas, pues 9 me han encantado. Y habrá alguna que no me haya gustado, que no la recuerdo, pero desde luego me parece que están en un nivelazo superior. La película podría englobarse dentro de un biobi porque al final nos trae la historia real de Futit y Chocolat, esta pareja de comediantes que primero transgredieron a la hora de juntar al típico clown, ¿no? Al típico payaso más burlón con el Augusto, con otra de las figuras del míticas del circo, y luego aparte porque uno de ellos era negro dentro de esta sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, que todavía no llevaba muy bien ver a figuras de éxito de esta raza. Sí, lo vemos durante toda la película, porque además yo creo que la película se mueve muy bien entre la comedia y el drama. Tiene una línea muy fina que las separa y que se van entremezclando bastante. Puedes pasar de una escena en la que te estás riendo muchísimo, en la que ellos están actuando, a que la siguiente sea una escena... Yo recuerdo una escena en la bañera de Omar Sy que le cae un lagrimón, que te estremeces porque dices, joder, lo estás pasando tú mal, porque sabes todo lo que rodea la historia, que es una historia muy triste la de este hombre, Rafael Padilla o Monsieur Chocolat. Yo creo que eso es lo más inteligente de esta película, que es el saber pasar de la comedia al drama, del drama a la comedia, y que no la puedan catalogar de dramedia porque eso es muy feo. La palabra ya sí, es muy fea. Es muy fea, pero es que se mueve también entre los dos géneros y lo que has dicho tú, Alejandro, que los biopics últimamente estaban dando pues bastante, eran bastante dramas porque daban bastante pena. Porque teníamos la de Grace de Mónaco, Diana, inclusive de Iron Lady. Estábamos viendo unos biopics que eran súper fríos. No nos transmitían nada. Y tanto Monsieur Chocolat como Trumbo es que nos transmiten un montón de cosas. Sobre todo el conocer unas historias que a lo mejor mucha gente no conoce. Yo el mundo del circo, yo me acuerdo cuando era pequeña, yo iba con mi padre al circo, pero yo hace 15 años que no me acerco a un circo. Y ni a su mundo, vamos, yo es que tengo ese mundo como muy lejos de mí. Es como, y estas historias que a veces, pues sobre todo los franceses saben hacértelo, el traerte escenas, películas y situaciones que son muy cercanas, pero que las vemos muy lejos y te las traen tan de forma tan sencilla y a la vez tan efectiva que por eso el cine francés es uno de los que más enamora, o sea, no solo por sus ciudades. Francia tiene un cine que es súper enamoradizo, o la gente que vemos ese cine y nos gusta somos muy enamoradizos de su cine porque es magnífico. La película para mí, a mi juicio, es redonda. La película de Ras Dizem es para mí una película que lo hace todo bien. Para empezar, a nivel de guión, que yo creo que es lo más importante de toda la película. Al final estamos ante una película que dura aproximadamente 2 horas, que no es corta, pero que tampoco es excesivamente larga, pero que te explica todo con una concisión, creo que se puede decir, ¿no? Es súper escueta a la hora de contarte cosas, pero a la vez te cuenta tantas cosas con una simple escena corta. Yo creo que el mayor éxito que tiene el guión es que secuencia muy bien la acción en escenas que cuentan mucho a partir de muy poquitas cosas, a partir de una escena en la que ellos parece que se enfrentan o que se empiezan a conocer, pues te cuenta X parte de la historia y te resume en una escena, pues a lo mejor una relación de 14 años, pero es que tú te la... Bueno, no de 14, pero sí a lo mejor de un año entero, ¿no? Y tú, fíjate qué curioso es esto, eres capaz de imaginarte ese año entero entre ellos dos, ¿no? Luego te enseña otra escena y eres capaz de adivinar toda la psicología que tiene Omar Sy. Yo vuelvo aquí como un poco con lo de Trumbo. No sé si al final es tanto éxito, yo creo que sí, del guión, que secuencia muy bien, o de los actores que lo clavan. Es que yo creo que todos, incluidos los secundarios, incluso yo creo, pues por ejemplo, Clemence de Carnel, creo que es la actriz que tiene un pequeño papel haciendo de la primera chica, de la hija de los dueños del primer circo en lo que ellos están, que se enamora de Chocolat, ¿no? Del personaje de Omar Sy. Y yo creo que apenas sale tres escenas, en una de ellas le parece que el guión le exige más y clava una secuencia de apenas 20 segundos, la clava, ¿no? Y eres capaz de imaginarte toda la psicología del personaje que ha salido solamente tres veces. O, por ejemplo, yo creo que el diseño en general de arte de la película es tremendo, tanto en vestuario como en producción de decorados, como en todo. La ambientación es soberbia y lo comentábamos además con una escena muy, muy curiosa, Carlos. Hay un momento en el que se ve apenas una calle de un barrio y solamente se ve una calle durante 5 segundos. Bueno, pues en esos 5 segundos en los que tú ves la calle eres capaz de imaginarte el barrio entero a la perfección, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo que hace la película. Te cuenta con muy poquitas cosas, te cuenta muchísimo. Además te lo cuenta de una forma bastante creíble. O sea, la película parece que no, pero bueno, hace las cosas muy bien. No sé si con muchos o pocos medios. Al final la productora, bueno, una de ellas era Canal Plus, que mete mucho dinero en cine, sobre todo francés, pero cuenta con buenos actores, pero al final no deja de ser una película que no está producida en Hollywood, no tiene un presupuesto disparatado. Y me parece que lo hace todo tan bien. Y no sé, la verdad es que además con ese estilo francés, ¿no? Que a lo mejor deja esa estética, ¿no? Que al final nos acaban conquistando a todos. La verdad es que lo estáis comentando muy bien, ya lo hemos dicho. Uno de los puntos fuertes es esa ambientación. Es en este caso, cómo te lleva al circo de nuevo, ¿no? Cómo te hace sentirte de nuevo en ese ambiente. Yo hace unos años vi la película París, París, también en francesa. Y es tremendo porque en esta ocasión lo que hace es se trata de la historia de que van a cerrar un teatro, ¿no? Y van un poco por ahí los tiros, ¿no? Y cómo te vuelve a llevar al mundo del teatro. Esta también lo hace. Hay un momento en el que el personaje de Omar Sy decide cambiar el circo por el teatro para probar suerte y cómo te sigue llevando. Es una cosa tremenda lo de la ambientación, es una cosa increíble lo del cine francés. Y hay que decir que estamos ante una película que es extraordinaria. Monsieur Chocolat se estrenaba desde Francia, era un drama que llegaba este año, producida además en este año. También en este año se produjo una comedia española. Digo lo de este año porque algunas de las películas de las que hablamos generalmente, por ejemplo Trumbo, es de 2015. Estas son de producción reciente. La noche que mi madre mató a mi padre es una comedia que se estrenaba desde España y estaba dirigida por Inés París. Contaba con Belén Rueda y Diego Peretti dentro de un reparto en el que también veíamos a Eduard Fernández y a María Pujalte, que nos contaba una historia curiosa. Era una comedia bastante efectiva. Carlos, tú estuviste viéndola en Cines Golem. ¿Qué te pareció? Pues la verdad es que otra película muy buena. Es que ya lo hemos comentado al principio. Hemos gozado mucho viendo las películas esta semana. Me parece extraordinaria. La verdad es que la historia me gusta mucho cómo está contada. Es una historia ahí de una mujer que quiere ser actriz, o ella se considera que es una muy buena actriz, pero bueno, ha tenido una expareja que era director, pero que la veía y no quería contar con ella. Y bueno, pues es una especie como de algo que va montando ella, ¿no? Para que le den un papel que la encumbre, ¿no? Por ahí van un poco los tiros, ¿no? No se puede contar mucho tampoco del guión porque al final si no lo estropeas. Es una comedia negra, bastante, como digo, bien hecha, muy bien dirigida, la verdad es que me gusta mucho. Tiene unas dos o tres escenas bastante concretas que están rodadas de forma extraordinaria. Por ejemplo, la escena de una caída de un coche que se ve, yo creo que bueno, hay una escena ahí que me parece que está muy bien rodada. Luego es la típica comedia de situación como hace Woody Allen, ¿no? La centra allí en un sitio, ¿no? En este caso es una pedazo de casa enorme, llena de habitaciones, donde los protagonistas van entrando y saliendo de aquí para allá y mientras tanto en una habitación está pasando una cosa, te lleva la directora a otro lado y está pasando algo totalmente diferente, pero muy acorde con la historia que van llevando entre todos ellos. Los actores están extraordinarios. Yo no soy muy de Belén Rueda, pero me parece que lo hace muy bien. Eduard Fernández está extraordinario, me parece un actorazo de lo mejorcito que hay en el cine español a día de hoy. Diego Peretti extraordinario, María Pujalte maravillosa, y la verdad es que es una comedia de los últimos años. Lo hemos comentado antes con Andrea, yo creo que de estos últimos años para mí es la mejor comedia desde que vi. Yo creo que Se mueran los feos. He ido viendo unas cuantas comedias que han estado bien, pero no al nivel de esta. Yo creo que esta tiene muy buen nivel y es otra película que hay que recomendar que la gente vaya a verla al cine porque se lo va a pasar bomba. Yo me quedo con Kiki, que la tenemos muy reciente, y bueno, a mí Kiki sí. Me dejó una sensación mejor que la de Que se mueran los feos, dentro de que a mí Que se mueran los feos me encantó también como película. Lo que pasa es que esta es más comedia que Kiki. Kiki era, como dice Paco León, una comedia erótico-festiva. Pero esta es más comedia a la vieja usanza, más podemos teatral, llamarlo así. ¿No? Es mucho más teatral, sí. Sí, además es que me has quitado la palabra de la boca porque iba a decirla ahora mismo. Sí, pero curiosamente no está basada en una obra de teatro. Sí, no. Yo, a mí me recordaba mucho las situaciones que se vivían un poco en aquella Un dios salvaje y este tipo, y también mucho a las películas de Woody Allen, que ves muchísimas situaciones, pero muy bien llevadas. Es lo que decía antes con la de Feliz Día de la Madre. Muchos actores, muchas situaciones mal llevadas. Aquí tienes un grupo de actores bastante numeroso, son 6 actores más o menos los que aparecen durante la película. Muy importantes, todos tienen su función y todos son ordenadamente van apareciendo o van desapareciendo o van cumpliendo su función perfectamente. Yo creo que a mí sobre todo me ha gustado muchísimo María Pujalte, me parece que es una de las grandes actrices que muchas veces es muy olvidada porque no la vemos demasiado en la gran pantalla ni en grandes producciones españolas. Tampoco es que haya unas muchas grandes producciones españolas, pero en Que se mueran los feos. Iba a decir. La veíamos en Que se mueran los feos y hacía también un papelón junto a Carmen Machi y Javier Cámara. Yo creo que tiene eso, tiene un guión muy bueno también. Es que esta semana hemos tenido unos guiones muy buenos y muy inteligentes, muy bien llevados y muy bien dirigidos. Yo creo que Inés París ha hecho un trabajo muy bueno, no solo con el guión y con las situaciones, sino con los actores. Ha sacado lo mejor de cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, con Patricia Montero, que es esta chica que hace el papel, creo que se llama Alex, creo que es. Es así como la novia, pero veremos que da muchos giros su papel, de Fele Martínez, y que si bien no es una actriz que sea muy conocida por sus buenos papeles, la verdad es que en este hace un muy muy muy bien, muy buen papel, te la crees en todo momento y te sorprende mucho sus apariciones dentro de la gran pantalla. Pues sumamos La noche que mi madre mató a mi padre como una de las mejores comedias de que ha dado, ¿no?, el cine español. Yo también ahora me venía a la mente, pues por ejemplo, Una pistola en cada mano, ¿no?, que era uno de los trabajos también de Eduard Fernández. Sí. La viuda de los jueves, que también la vimos hace un par de años, aunque esa también tenía tintes sí, más dramáticos. Esa era argentina, yo creo, si no recuerdo sí, mal. No era de producción española, pero al final, bueno, era cine latino. Yo creo que iba un poco por ahí. Con La noche que mi madre mató a mi padre, cerramos el repaso de las películas que llegaron la semana pasada. Y nos vamos con Eduardo Bodegas y su peculiar ojo del director. Esta semana dedica su sección a Aquel no era yo, un cortometraje español con una apasionante historia detrás, apasionante como la historia de su director. Voy a Buenas tardes, esta semana vamos a hablar sobre una historia apasionante. Si no lo sabéis y si no os dice nada el nombre Aquel no era yo, en estos minutos vais a descubrir algo muy emocionante. Aquel no era yo es un cortometraje de un director español llamado Esteban Crespo, que ganó el Goya en la 27ª edición a Mejor Cortometraje de Ficción. El corto va sobre la explotación que sufren los niños en África como niños soldados y un trabajo de cooperantes rescatando a uno de esos niños ya convertido en hombre y todo lo que significó para él ser un niño soldado. De ahí el título, Aquel no era yo. Bien, el equipo artístico son 6 protagonistas, 6 actores protagonistas. La actriz se llama Alejandra Lorente, es una actriz de televisión sobre todo. El actor es Gustavo Salmerón, que estuvo estudiando durante 4 años con Cristina Rota y 2 con Mariano Barroso, 2 grandes de la interpretación con escuelas en España. ¿Por qué esta historia es emocionante? Y no solo por la historia que cuenta, que lo es. No, Aquel no era yo fue un cortometraje que no solo se contentó con ganar el premio Goya, llegó a las 94 galardones entre premios nacionales e internacionales. En el Festival de Málaga, que esta semana se ha cerrado y ha ganado cine de autor en su faceta de largometraje, en el año que estuvo Aquel no era yo, se llevó mejor cortometraje, mejor director, mejor actor y premio del público, que como hemos dicho semanas anteriores es el premio más importante de muchísimos festivales, lo que decida el público. El equipo técnico era un equipo técnico de 43 personas, un equipo que en muchas ocasiones, solo por ese número, es tan complejo más que un largometraje. Hubo un productor ruso que llegó a decir que ese cortometraje había costado 1 millón de euros financiarlo. Pero eso no es todo. Este cortometraje llegó a los Oscars. ¿Cómo es posible que un cortometraje español llegue a los Oscars en el año 2014? ¿Cómo puede llegar un cortometraje español así? Hay 2 formas. Una forma que es muy sencilla y que hacen muchos cortometrajes de todo el mundo, que es coger una sala durante una semana en Los Ángeles y proyectar el cortometraje. Así puedes llegar a la lista larga. Y la otra es ganar una serie de festivales. Este cortometraje decidió la serie de festivales, porque no sabía lo de proyectar en una sala. ¿Qué pasó? Que después de la lista larga hay una lista corta. Y hay 2 formas. La fácil y la de los festivales. Y en la lista corta también entró la de los festivales. Y finalmente entró la nominación. Y ahí entra un señor muy importante, al que llamaremos A. Vega, que con su agencia de ventas, una agencia pequeñita, impulsó un proyecto como este para que llegase a los Oscars. Y empieza un poco la magia. La magia del trabajo de A. Vega. Se fueron a Los Ángeles un mes antes de la gala a buscar el ansiado premio, el esperadísimo Oscar. Hablaron con gente del cine de Hollywood, intentaron hacer muchos contactos. A los 2 días ya tenían un Pulitzer americano y durante ese mes llegaron a ir a la ONU proyectando su documental, porque era muy importante. Justo en ese momento la ONU estaba hablando sobre los niños soldados. Estuvieron también con Pau Gasol, hizo una publicidad asombrosa en Los Ángeles Pau Gasol con este cortometraje, y había varias revistas americanas que le daban como favoritos. Las apuestas estaban entre la británica, porque salía Martin Freeman, y la española, que decían que era la más memorable de las 5 nominaciones y que las otras 3 eran menos memorables que esas 2 primeras que os he dicho. Y llegó la noche de los Oscars y Esteban Crespo se hizo fotos con todos sus ídolos, con Martin Scorsese, con Quentin Tarantino, con toda esa gente que nosotros también querríamos hacernos algún día fotos. Seguro que vosotros también, oyentes. Y llegó el premio y el Oscar fue para Helium, de Islandia. Entonces la cara de Esteban Crespo, lo podéis ver en la repetición de esos Oscars, es la cara de todos los galardonados, perdón, la cara de todos los nominados que se quedan sin galardón. Una sonrisa amplia, forzada y unos aplausos desacompasados. Aquel no era yo. Efectivamente, el que se llevaba el premio no era él. Y de repente, todo lo que estaba alrededor de este grupo de personas que se había ido a Los Ángeles a por esa codiciada estatuilla, se disolvió de un día para otro. Las entrevistas que habían pedido los medios de comunicación españoles desaparecieron. Ya no era noticia. Quedarse a las puertas de la gloria no es noticia. Podéis pensar que Esteban Crespo, al volver a casa, le llegó una llamada de una productora. Y en cierta forma fue así. Le llegó la llamada de la productora a la que ya estaba trabajando para que se uniese cuanto antes a su trabajo, leyendo guiones para programas infantiles. A Vega desapareció porque tenía que volver a trabajar en películas pequeñas, dado que no había ganado el suficientemente dinero en esa aventura. Había trabajado muchísimo, se había gastado muchísimo y su empresa había tenido unos beneficios muy bajos. Sin embargo, esta combinación de personajes, incluido luego todo el núcleo duro de ese cortometraje, siguió dando el callo. Les costó un año, hicieron otro cortometraje llamado Lala, que no fue tan poderoso, no fue tan potente. Lleva 7 años haciendo cortometrajes Esteban Crespo y ha ganado 200 premios. Pero, repetimos, 93 son de aquel no era yo. Al final, la historia puede parecer triste. El héroe se queda sin su codiciado premio. Esteban Crespo, al terminar la gala, le dijo a Vega: volveremos. Y, aunque parezca increíble, hace 2 semanas, tan solo 2 semanas, este señor empezó a rodar su primera película. Tiene 44 años y está dirigiendo su primer largometraje. No sabemos si la empresa de A. Vega llevará a las ventas internacionales y nacionales. Lo que sí sabemos es que es una persona apasionada, es una persona que no para, es una persona que sí que era él, a pesar de que pensaba que aquel no era yo. Eso es todo esta semana, amigos. Una historia muy emotiva. Esperemos que igual dentro de un año veamos en Málaga la primera película de Esteban Crespo. Esperemos que la siguiente temporada de este programa nuestros queridos compañeros que están en los otros micrófonos hablen de esa película y esperemos poder verla en las salas de cine. Hasta entonces, recordad lo que os digo todas las semanas: ver buen cine. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Thank you. escuchan Rachel Song, la canción de Rachel, compuesta por Vangelis para Blade Runner de Ridley Scott del año 1982. Cinefilex, en Berriozar y Ratia. Y vamos a lanzarnos a hablar ya de los estrenos que llegan a partir de mañana viernes aquí a nuestro país, aquí a España. Llegan un montón de estrenos y lo tenemos que decir así. Tal vez la principal película sea Triple 9, un thriller de acción dirigido por John Hillcoat, director entre otras de The Road, aquella clásica ya película en la que veíamos a Viggo Mortensen protagonizando uno de los dramas más oscuros que yo haya podido ver en la gran pantalla. Esta viene protagonizada por Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie y Aaron Paul, entre otros. Carlos, ¿qué esperas ver en esta Triple 9? Pues como bien has comentado, después de ver a un director como John Hillcoat y esa extraordinaria The Road, pues bastante profundidad en el argumento y en la historia en sí, porque esta a su manera también creo que va un poquito por ahí los tiros. Luego es verdad que tiene un reparto extraordinario y pues en general muchas ganas de verla. Pero dentro de este reparto me apetece mucho ver siempre a Casey Affleck, porque Casey Affleck, que es un tío que según va haciendo películas va aumentando su estilo, su forma de actuar, me parece que se va a ir convirtiendo poco a poco en ese grandísimo actor que todos esperamos. Y pues muchas ganas de ver esta película. Esta película versa, es un thriller de acción. Nos cuenta la historia de un grupo de ladrones que intentan provocar ese triple 9, que es el nivel de alerta total de la policía de Los Ángeles, para que toda la policía se dirija a ayudar a un mismo punto. Bueno, ellos intentan utilizar esta maniobra para distraer su atención e intentar realizar un robo. Vamos a escuchar un fragmento de Triple 9. Saltado la alarma. Tenemos 2 minutos y medio. ¡Vamos, acelera! ¡Mierda! ¡Acelera! 3 días, a no ser que os diga lo contrario. Han entrado golpeando a todo el mundo. Eran 4. ¿Es la primera vez que les roban? No mola, ¿verdad? Los de delitos graves dirigirán la investigación. Belmont, Chris será tu pareja. Señor, ¿podemos hablarlo? Pues no. No tenía claro que fueras a lograrlo. No hemos acabado, Michael. Ese no era el trato. Tuve que convencer a mi hermana para que te perdonara. Hay otro trabajo. Y dice que nos matará a todos si no lo conseguimos. Un grupo de 4. ¿Quién será el cuarto? Hay que saber quién es el cerebro. Podríamos usar un 999. ¿Un triple 9? ¿Qué es eso? Significa que han matado a un poli. Todos los polis de la ciudad acudirían a esa llamada. Dispondríamos de todo un puto día. Pues por ahí van a ir los tiros de esta nueva película dirigida por John Hillcoat, Triple 9. Tenemos que irnos hasta España y para hablar de El Olivo, la nueva película de Iciar Bollaín, la directora que ya nos trajo Te doy mis ojos y también más recientemente Katmandú, hace unos años. La película viene dirigida por Iciar Bollaín y protagonizada por Javier Gutiérrez y por Ana de Castillo. ¿Qué esperas ver, Andrea, en esta nueva película que parece que se va a mover más en el ámbito del drama? Bueno, sabiendo que es de Iciar Bollaín, sobre todo, pues teniendo en cuenta que es una directora que sabe dirigir muy bien, sobre todo, sabe llevar muy bien las relaciones humanas. Yo creo que es una de las directoras que mejor lo hace en el cine español. Ya lo demostró con sus anteriores trabajos, Te doy mis ojos, Katmandú, también La lluvia. Y bueno, muchas ganas de ver a Javier Gutiérrez, que es uno de esos actores que a mí me encantan en la comedia, pero que en el drama se salen. Y Ana Castillo, que la vimos haciendo de ese papel de nerd en Promoción Fantasma, y la vamos a ver próximamente también en Oro con José Coronado y Raúl Arévalo, y que yo creo que es una chica que actúa muy bien, aunque, no sé, la he visto en el tráiler y Yo estoy esperando a verla, a ver qué tal lo hace. Javier Gutiérrez se llevó hace 2 años un merecidísimo Goya por su interpretación en La Isla Mínima. En esta película vamos a ver a una chica joven que intenta que, bueno, que su abuelo recupere tal vez las ganas de vivir y las ganas de comer, gracias a traerle pues un viejo olivo al que el abuelo le tiene bastante aprecio. Vamos a escuchar un fragmento de la película. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. Está dirigida por Icíar Bollaín, llegará a partir de mañana viernes a las salas de toda España. También desde Gran Bretaña llegará una película de terror, El otro lado de la puerta, está dirigida por Johannes Roberts y viene interpretada por Sarah Wayne Shiles y por Jeremy Sisto. Dentro de sus principales figuras, nos vuelve a traer una historia de fantasmas, una historia sobrenatural, Carlos. Pues de nuevo, otra más de estas cientos y cientos que acaban llegando a lo largo del año, estas películas de terror, este género que si te gusta vas encantadísimo a verla, pero en este caso, Andrea, no es tu caso y creo que... Yo no voy a ir a verla, tranquilo, bueno, Carlos. Te lo iba a decir, digo, igual te niegas a verla. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la película. La película nos trae la historia de una madre que intenta hablar con su hijo fallecido de, bueno, mediante medios no del todo aconsejables y eso acaba abriendo puertas a mundos que no quiere conocer. Desde Estados Unidos llega una película de acción que también tiene una carga bastante alta de comedia. Se titula Infiltrados en Miami. La película la dirige Tim Story, director de Los Cuatro Fantásticos y Vaya Patrulla, y nos trae a Ice Cube y a Kevin Hart. Van a hacer los dos de los dos típicos policías afroamericanos que, bueno, se van metiendo en situaciones a raíz de una broma del primero hacia el segundo en las que no se veían, tal vez preparados para estar. Bueno, es una película, la típica comedia americana sobre dos policías, pues que uno es un patoso, el otro serio, se llevan medio mal, se meten en situaciones de pues muy locas, muy al estilo Infiltrados en Clase, Vaya Patrulla, este tipo de películas que, bueno, aunque pues tienen su público como todo. A ver si llega un poco a dos policías rebeldes. Desde Estados Unidos también llega un western, parecía que no había westerns, pues otro más. La Venganza de Jane está dirigida por Gavin O'Connor y viene protagonizada por Natalie Portman y por Joel Edgerton. El reparto es bastante bueno, Carlos. Pues sí, desde luego que sí. Si antes decía que quería ver a Casey Affleck, ahora me apetece ver aquí a Natalie Portman, sobre todo, metida en un western. También con Ewan McGregor y con Rodrigo Santoro. Desde Estados Unidos llega otro drama basado en hechos reales que se titula Free Hell, un amor incondicional. La película está dirigida por Peter Sollet y cuenta con Julianne Moore y Ellen Page. Van a traer el tema de la homosexualidad otra vez a la gran pantalla porque parece que basada en hechos reales, una pareja... Una de las personas de esa pareja quería dejar cierta parte de su, bueno, de su pensión de viudedad ante una enfermedad a su pareja y parece que las autoridades se negaron un poco a esto, Andrea. Sí, es una historia muy dura, es muy dramática, pero yo creo que va a ser una de las películas de este fin de semana, sobre todo porque viene protagonizada por dos grandísimas, la maravillosa Julianne Moore y la grandísima también Ellen Page. Uno de los estrenos más movidos de esta semana es Nacida para ganar, una comedia que se estrena desde aquí, desde España. Es la primera película de Vicente Villanueva, al que únicamente hemos visto realizando cortometrajes. La película está interpretada por Alejandra Jiménez como su principal actriz, pero también Victoria Abril está a su lado. Carlos, es una comedia que nos va a traer, bueno, una historia de una chica que se llama Encarna y vive en Móstoles, ¿no? Y de ahí un poco con el gag de Martes y 13 va a venir, bueno, la fatídica historia y la fatídica infancia de esta mujer. La verdad es que hay que decir que no tiene tan buena pinta como esta de la que hemos hablado, La noche que mi madre mató a mi padre. Esperemos que por lo menos las actrices lo hagan bien. Desde Francia se estrena un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que se titula Mayo de 1940, que cuenta con August Diehl, un alemán al que vimos en Malditos Bastardos como protagonista. Es un padre que está buscando a su hijo, bueno, después de intentar huir de los nazis. Andrea, ¿qué esperas ver en esta mayo de 1940? Yo creo que sobre todo ver un buen drama y una muy buena ambientación. Al pack de películas que se estrenan a partir de mañana se une también Ahora sí, antes no, un drama que llega desde Corea. Bueno, nos trae una historia de amor entre un director de cine y una pintora. Nuevamente vamos a ver una historia de artistas que se enamoran en la gran pantalla. Y también Tini, el gran cambio de Violeta, llega desde Argentina. Nos vuelve a traer una película más sobre esta figura adolescente, Violeta, que viene a ser algo así como la Hannah Montana, ¿no?, de Sudamérica. Sí, es una chica que la verdad es que todo lo que toca parece que se hace oro. Su serie la seguían más de 30 millones de personas. Es una barbaridad y un éxito rotundo. Seguimos en Europa. El número de películas que se estrenan mañana es inconmensurable. The Tribe se estrena desde Ucrania. Es un drama dirigido por Miroslav Slavotopinsky y tiene como principal, Carlos, tú te ríes porque sí, Slavotopinsky. Y bueno, viene protagonizada por Grigory Fesenko como la principal figura del reparto. Va a ser un drama. Va a ser un drama y bueno, esperemos que no tan rebuscado como el apellido del director, ¿no? Ahí ya se une otro drama que es Peace to Us in Our Dreams, una película que llega desde Lituania, y Reemigrantes, una película, una comedia que llega desde aquí, desde España, y que está dirigida por Óscar Parra de Carrizosa. Nosotros nos vamos a las salas de cine y les encomendamos a todos ustedes que estén el próximo jueves aquí. Carlos, hasta la semana que viene. La semana que viene más cine, adiós. Y hasta la semana que viene, Andrea. Nos vemos en una semana. Nosotros les vemos aquí el próximo jueves a las 8 para seguir hablando del séptimo arte.